Bueno, Leonel Falco, locutor independiente de Sierras Chicas, trabaja en FM Turismo 104.3, 34 años. Leonel, la primera consulta, la primera pregunta que quería hacerte era, ¿cuántos años hace que estás ejerciendo la locución? Estás en el ámbito de la comunicación, precisamente la locución, ¿no? ¿Qué tal, Jero? ¿Cómo estás? Un gusto. El tema de la locución comienza en mí desde muy chico. Yo empecé a trabajar en radio a los 13 años. Obviamente sin ningún tipo de estudio sobre la radio, con un poco de práctica, primero como operador y de a poquito en los momentos en que me tocaba poner música, comienzan a hacer esta vocación cuando había que decir la hora, anunciar algún tema o los datos del tiempo, y de ahí va surgiendo esta pasión por la locución que ya lleva varios años. ¿Cuál fue la etapa del año de tu vida que considerarías que empezaste a vivir de la locución y empezaste a ejercerla de forma constante y regular? Yo empecé como locutor muy amateur, que creo que como le toca a todo el mundo arrancar, cobrando muy poco, prácticamente nada, haciendo algún canje de publicidad, inclusive pagando espacios en la radio para poder hacer práctica, para poder meterse en esto de la locución que uno cuando es chico, cuando es joven, le apasiona, le gusta y lo hace sin cobrar y, como te decía, a veces hasta pagando. Pero yo tuve la suerte de, en mi luego de la adolescencia, ya meterme de lleno y empezar, como te decía, cobrando algunas publicidades, vendiendo algunas publicidades y con un sueldo muy pero muy bajito, y cuando uno es chico le sirve y más cuando está haciendo lo que le gusta. Perfecto. Quería consultarte, en cuanto a la formación académica, ¿hiciste algunos cursos, estudiaste o dejaste los estudios de locución de lado? ¿Cómo fue esa etapa tuya? Y yo, bueno, mientras trabajaba hice la secundaria, siempre tuve de chico otros trabajos y la radio como hobby, algo de televisión también, pero luego llegó el momento de empezar a tomarlo más en serio y fue cuando me decidí a hacer cursos. Hice dos cursos con un grande de la radiofonía como es Omar Pereira, que la verdad me enseñó mucho. Yo creo que hay un antes y un después de lo que aprendí con Omar Pereira en los dos cursos que hice. Claro, no son cursos oficiales que no te acreditan como locutor, pero sumado a la práctica y a los años que tengo en radio, pude aprender mucho. ¿Puede vivir hoy un locutor no acreditado, no matriculado, digamos? ¿Puede vivir de la locución o tiene que tomar la locución simplemente como un, como decías vos, como un, como un hobby? No, se puede, definitivamente se puede, y es mi caso. Yo no soy un locutor matriculado, yo no tengo carnet, pero hace ya 5 años que estoy en esta emisora, en un horario central hace 2 años, haciendo la mañana de la radio, el programa con el horario central, el que quizás un poco lleva el ritmo de la radio, precisamente por el horario, no por otra cosa, y con un sueldo. ¿Cuál es el qué tan importante es hoy el rol de locutor o comunicador? ¿Cuál es o cuál considerás vos que es el impacto en la gente? ¿Hasta dónde llega? ¿Hasta qué punto? Decís, qué increíble. ¿Hasta dónde llega mi voz? ¿Hasta dónde llega la voz del colega mío? Y aquí hay que separar dos cosas muy importantes. Primero, la actualidad y el pasado. Cómo la tecnología ha hecho cambiar muchísimo. En un comienzo, la radio se utilizaba para lo que se está utilizando hoy también, pero obviamente salvando las distancias. En el comienzo de la radio, por ejemplo, cuando no había celulares, ni siquiera teléfonos fijos, la gente, por ejemplo, en el campo se comunicaba con la radio, a través de la radio. Se llegaba alguien al pueblo, a la radio, y daba la noticia de que, por ejemplo, había nacido un niño. Y de esta manera la gente se enteraba en distintos lugares de los pueblos. Hoy en día la radio similar, pero con la gran ventaja de la tecnología. Hoy, gracias a internet, la gente se comunica a la radio y puede preguntar lo que quiera, sobre el tema que quiera. Y ahí está donde precisamente está lo apasionante de la radio. Poder ayudar, poder colaborar. Que la radio no sea simplemente música, saludos y nada más. Uh-huh. Poder ayudar a la gente, poder informar y al mismo tiempo poder colaborar con el crecimiento de la comunidad, con campañas solidarias, que a mí particularmente me parece que la radio, y sobre todo en lugares como este, como las Sierras Chicas, es el rol principal que debe cumplir, uh-huh. Tratar de ser lo más solidario posible. Y una de las cosas precisamente más lindas de la radio es esto, ¿no? Poder ayudar a la gente. ¿Qué estilos de locución de... ¿Qué estilo? Sí, qué es, esa sería la pregunta. ¿Qué estilo de locución puede tener un locutor, las que considerás vos, ¿no? De acuerdo al programa, de acuerdo al tema, de acuerdo a los que ves, a lo que has vivido. Y bueno, esto es muy simple. Un buen locutor, yo lo digo siempre, un buen locutor puede hacer cualquier tipo de programa. Uh-huh. Hay locutores, digo, con esto no quiero decir que los locutores que hacen un programa específico sean malos locutores, pero cuando te enseñan locución, te enseñan a eso, a hacer todos los estilos. Uh-huh. Cuando aprendes a hacer todos los estilos, te podés dedicar a hacer cualquier tipo de programa. Yo he tenido la suerte de pasar por toda la franja horaria. He hecho programas románticos, he hecho programas de cuarteto, se ríe en este momento, Jero, pero es así. He hecho programas de cuarteto, he hecho programas de interés general, he hecho noticieros. Pasa por la flexibilidad que tiene cada uno y obviamente lo que ha aprendido y lo que ha incorporado. Yo he tenido la suerte de poder hacer de muchos tipos de programas y la verdad todos me han gustado, uh-huh. me gusta mucho. Perfecto. La última, Leonel, para cerrar... un mensaje esperanzador. ¿Se puede llegar con matrícula, sin matrícula, con estudios, sin estudios? ¿Está en uno, en la esencia de uno, lo que el camino para llegar? A ver, locutores con matrícula, sin matrícula, gente que le gusta la radio, hay millones, hay muchísimos. Hay que tener un poco de suerte, hay que insistir, hay que estar, y por sobre todas las cosas, hacerlo con convicción, y te tiene que gustar, uh-huh. te tiene que apasionar. Yo lo digo siempre, la radio es un trabajo único. Una persona que está, obviamente sin desmerecer, una persona que está sentada frente a una máquina, 8 horas, trabajando, en lo que sea, me refiero a en una fábrica, tiene que hacer un trabajo específico, no moverse de ahí, y hacer siempre su trabajo, siempre el mismo. Nunca, yo te puedo asegurar que nunca jamás hice un programa igual a otro de radio. Uh-huh. Jamás, no hay forma, es imposible. Nunca vas a poder decir las mismas palabras todos los días. Uh-huh. Nunca te vas a estar escuchando siempre a la misma gente. Nunca vas a repetir las mismas cosas. Uh-huh. Siempre llegan cosas nuevas. Siempre conocés gente nueva en la radio. Esto creo que es lo apasionante y muchas veces la gente que hace radio no se da cuenta de eso. Y hace radio para uno, cuando en realidad la radio hay que hacerla para los otros. Tener una mente bien abierta y pensar en quién está del otro lado. Uh-huh. Cualquiera en la radio te puede estar escuchando. Y es más, muchas veces nunca te vas a enterar de las personas que te han estado escuchando. Por eso hacer radio es tan apasionante, tan lindo y a mí me encanta particularmente.